Hey, hola a todo el mundo, bienvenidos un viernes más a las partículas elementales, bienvenidos al programa 46 y bueno, pues aquí seguimos Antonio Almendro, Ramón Árquez y María José Aroca al control de sonido. Y buenas, Tony. Hola Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, vamos a empezar, vamos a dedicar parte del programa, digamos que la mitad del programa a un festival y después en la segunda parte pues nos dedicaremos a escuchar nuevas bandas, sobre todo un par de propuestas que nos han enviado un grupo de amigos, uno de ellos siempre, bueno, la verdad que siempre fieles. Siempre fieles, y ahora parece que también tenemos otros que son bastante fieles y nos envían siempre buenos grupos e información. Pues bueno, yo creo que vamos a empezar a hablar de... Sí, bueno, antes de nada vamos a decir que todo nuestro apoyo a la emisora municipal de Almansa. Por supuesto. Y ahora ya empezamos. Muy bien. Bueno, el festival que sobre el que, digamos, vamos a dedicar la primera media hora del programa de hoy, pues va a ser el festival Tiny Tim, ¿no? El festival que se celebra ya desde hace algunos años en la ciudad de Castellón, que en principio tuvo unas ubicaciones diferentes, ¿no? Creo que comenzó a celebrarse en Santander, después tuvo una etapa que creo que estuvo en Andalucía, creo que fue en Sevilla. Y esta ya es la decimotercera edición, o sea, es un festival ya con su historia. Desde el año 99 hasta esta edición, a la edición del Tenetín 2012, entonces ya tiene una trayectoria bastante larga. Y bueno, voy a hablar un poco de... La verdad que el festival este año se presenta con, lo estábamos comentando antes, Tony y yo, con los abonos completamente agotados, con la actuación de 34 bandas internacionales y otras tantas bandas nacionales durante los días... del 2 al 5 de febrero en el Teatro Principal de Castellón, como centro, digamos, de operaciones. Y digamos que el Tainetín se ha convertido en el festival de invierno, sí, por excelencia, yo, ¿no? Yo diría, además, que es el festival más alternativo que hay en el panorama nacional, porque apuestan desde hace muchos años por bandas prácticamente todas muy desconocidas, con propuestas muy experimentales, con el plus del espacio donde realizan los conciertos, apostando siempre por que la gente esté a gusto, que oiga el concierto con calidad. La verdad es que no hemos tenido la suerte de ir todavía a este festival, no. Pero la verdad es que es uno de esos festivales que tiene que enganchar, porque si estás a gusto, si conoces nuevas propuestas, y además creo que se crea un ambiente incluso también entre los músicos y los asistentes. Muy especial. La verdad es que es un festival que muy recomendable, y en el que se dieron a conocer, hicieron sus primeras actuaciones en España, gente como Beach House, Anthony and the Johnsons, Animal Collective, o Deer Hunter. Overkill River, Thunberries. Entonces, vamos, grupo, la verdad es que si has apostado por esta gente es porque tienes un punto ahí de visionario importante. Pues sí, quizás el sello de identidad de este festival pues radica en eso, ¿no? En su original y cuidada selección artística, ¿no? Siempre apostando por lo que tú estás diciendo, Tony, por bandas, por propuestas inéditas en España. Y también recuperando muchos grupos clásicos, ¿no? Clásicos, pero clásicos que a lo mejor no tuvieron su éxito en su momento, a lo mejor, pero que luego a lo mejor ha habido otras generaciones que lo han recuperado. La verdad es que es todo con un toque muy especial. Y bueno, pues la verdad que también que el público que asiste, pues lo que va es a disfrutar al 100% de la música, de escuchar y de descubrir estos nuevos grupos. Yo creo que llegan también la gente, ¿no?, con una mentalidad un poco abierta, sí, ¿no?, y receptiva, sí, ¿no?, de, sí, sí. Porque la verdad que ahora, bueno, analizando un poco el cartel para este año, pues nosotros que escuchamos bastantes grupos, ¿no?, y bastante, sí, música, muchísimo no los habíamos escuchado nunca, y por eso vamos a aprovechar y... Y bueno, pues asiste a un festival así, pues eso, con la mente bien abierta y esperando pues tener, dejarse sorprender, digamos, y seducirnos por la gran mayoría de estos grupos. Y bueno, y dentro de esos grupos, pues seguro que también encontrarás algunos que al final no te digan nada. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar. Vamos a escuchar algunas de estas nuevas propuestas del Tanet Team 2012. Pues vamos a empezar con la primera banda que vamos a escuchar, una banda, bueno, que repasando un poco el cartel, la verdad que me gustó bastante y me sorprendió. Se llama Kites. Y bueno, voy a leer un poco la reseña porque no conocía nada de este grupo, ¿no? Y ellos comentan que de la mente calenturienta de Chris Forges nace el proyecto de Noise y Folk Psicodélico, este proyecto que ha hecho, y que en realidad es la propuesta de un solo hombre. Y bueno, es una nueva propuesta de la nueva escena experimental estadounidense, que ha editado más de 10 cintas, pone varios mini CDs y un disco compartido con Prurient, que es otra banda que no conozco. Y bueno, pues pone que Chris emplea electrónica casera, pedales, efectos, instrumentos acústicos. Bueno, yo creo que lo mejor va a ser que lo escuchemos y vayamos descubriendo banda tras banda. Muy bien. Put out my eyes, my heart tastes better blind. después de escuchar la propuesta experimental de Kites, vamos a escuchar ahora otro grupo que va a actuar en el Tanet Team 2012, que no tiene ni siquiera disco editado, simplemente un par de singles. Son un quinteto de Londres muy joven llamado The History of Apple Pie, la historia del pastel de manzana. Y es un grupo, a mí me recuerda mucho a The Pains of Being Pure at Heart, con muchas influencias del shoegaze y del noise de los 90, pues Sonic Youth, Dinosaur Jr., también toques a lo mejor un poco más... Me recuerda mucho a grupos como Pastels también. Sí, ¿no? Así un Sada poco Records, también más, sí. Más dulzón, sí. Grupos así más dulzones también de los 90. Y bueno, yo la verdad es que he estado... A raíz de estar indagando, he escuchado los dos singles y me ha parecido un grupo muy, muy chulo y muy acorde, muy dentro de esta nueva revisión de los sonidos de los 90 que estamos, sobre todo estos dos últimos años, más que cubiertos. Entonces vamos a escuchar a esta banda londinense, ellos son The History of Apple Pie. Después de escuchar The History of Apple Pie, pues nos vamos a ir a Manchester Y también vamos a escuchar a una banda pues totalmente novel, que sí que había escuchado, bueno, investigando un poco, bueno, investigando, pues moviéndome un poco por internet, sí que había tropezado con ello y conocía algo. Y bueno, pues casualmente Bantaman está también presente en este festival. Esta banda también, digamos que aboga por los sonidos también más shoegazing y más atmosférico, muy rockeros también, y desde luego son como una de las grandes apuestas para uh-huh. este próximo año. Jesús Llorente, que es uno de los organizadores del festival, también bueno, lo resaltaba en ¿no? Radio Nacional, sí. que estuvo en Radio 3, pues también destacó esta banda, y a mí la verdad es que me gusta mucho y me parece muy, muy interesante. Tanto como a The History of Apple Pie como a esta banda también se puede escuchar en Spotify si luego uh-huh. apetece entrar, y bueno, también tienen su página web y tal. Y bueno, pues vamos a escuchar a Patterns. Now in the arms of love, and I take a minute. Pues este era el nuevo sonido de Manchester, que hacen estos jóvenes llamados Patents. Y siguiendo dentro de esta interesantísima propuesta del Tanet Team de este año, nos hemos dado también de bruces con un grupo sueco que hace pop nórdico por excelencia. Se llaman Azure Blue, o Azure Blue, no sé exactamente cómo se pronunciará, y es el proyecto de Tobias Isaacson, que así no nos dice nada, pero sí, a lo mejor sí que nos suena que es el líder de Irene. Irene es un grupo sueco que hace, la verdad es que ahora dudo si hace 2-3 años hizo un disco precioso, un disco de 20 minutos, pero que era una auténtica maravilla, lleno de viento, lleno de, vamos, de paisajes, de playa, de sol, y un disco que a mí me encantó en su momento. Entonces, pues al ver que estaba involucrado en este nuevo proyecto, la verdad es que enseguida intenté buscar el disco y nada, el disco se llama Rule of Thirds y es un disco, pues eso, muy lleno de indie pop, con toques también muy ochenteros. A mí me suena también mucho también en algunos de sus temas a The Cure. Y la verdad es que precisamente el tema que hemos elegido se parece mucho a la banda al sonido de la banda de Robert Smith, y el tema es Little Confusions. Ahora le toca el turno a una banda que también conocemos bien en las partículas y que somos fan también de esta banda, y bueno, la banda Paper Cuts. Posiblemente del cartel, hombre, fuera de los dos o tres nombres como Nacho Vegas, sí, o Triángulo. Ahora repasamos el cartel. Sí, sea el que más nos, pues eso, más conocíamos, más teníamos referencia. Pues bueno, Paper Cuts, la banda del sello Sub Pop, que hace, bueno, muy poquito, meses, ¿no? Editó su nuevo álbum, Fading Parade. Y bueno, pues ellos hacen un pop como muy orquestal también, muy, muy atmosféricos también, lleno de guitarra acústica, estribillos pegadizos, todo como muy denso, ¿no? Y muy ralentizado, pero que la verdad que consiguen un sonido muy, muy chulo. Y bueno, pues vamos a escuchar un tema de su anterior trabajo, más que de este último. Era un tema que a mí me gustaba mucho. Y bueno, el tema se llama Death Love. We'll be right back. Pues después de escuchar a Paper Cuts, nos vamos a ir con The Orchids, que una de esas bandas, lo que hemos comentado antes también, que bueno, el festival de vez en cuando rescata también sí. viejas bandas, viejos clásicos, y que lo que tú decías, Tony, desde luego no es una banda con mucha repercusión, uh-huh. y que no creo que mucha gente se acuerde de ellos, ¿no? Pero bueno, pues el festival Tiny Tim sí que lo hace. Y The Orchids es un quinteto escocés. Es una de las joyas del sello Sala Records y bueno, pues formado nada más y nada menos que en el año 86 y posee una colección de canciones pop súper sencilla y bueno, atemporales, digamos, estribillo melancólico, melodías pegadizas, textos sobre amor y con una trayectoria... no haciendo mucho ruido, pero desde luego también pues impecable, ¿no? Uh-huh. Algo así, ¿no? Como unos go-between, ¿no? Pero de escoceses y que recuerda a muchas bandas del sonido sí. sonido Glasgow, ¿no? Pues de su nuevo trabajo de The Orchids vamos a escuchar el tema She Is My Girl. Ahí estaban The Orchids y bueno, su último álbum se llama The Lost Stars. Estamos intentando acordarnos de un disco de The Orchids que nos gustó mucho hace como, yo creo que es hace ya por lo menos 4 o 5 años, ¿eh? Puede ser. Sabemos, tenemos en mente la portada del disco y todo, pero bueno, lo dejamos pendiente y en el próximo programa lo recordaremos. Mira, lo vamos, ¿vale?, a recuperar, pero vamos a poner. Programa. Vale. Pues, y vamos a ir pues acabando ya con esta sección que hemos hecho especial sobre el Tanet Team de Castellón. Vamos a poner el último tema y luego hacemos un repasillo del cartel. Y yo he elegido un grupo llamado Amor de Días, un nombre en castellano, que es el nuevo proyecto de Alasdair MacLean, que es el cantante, el líder de Clientel. De Clientel es uno de los grupos de pop más elegantes que ha habido en muchos años y que precisamente el año pasado se disolvió, se acabó su carrera, precisamente creo que fue en el Tanet Team, creo que el último concierto de Clientel fue en el Tanet Team. Entonces se ve que tienen una muy buena relación con este festival castellonense y para presentar su nuevo proyecto que se llama Amor de Días, pues van a actuar aquí en el Teatro Principal de Castellón. Es un grupo de, o sea, un disco de pop de cámara, que se llama, de chamber pop, pues con también influencias de bossa o de folk, y cuenta también con colaboraciones como Damon and Naomi o Gary Olson de Ladybug Transistor. Entonces es un disco precioso para escucharlo en casa tranquilamente mientras estás leyendo un buen libro o simplemente viendo por la ventana el día que hace. El disco se llama Street of the Love of Days y vamos a elegir un tema que se llama Bunhill Fields. If it's okay, I'm going to the rocky garden full of stars. Can you find the time to meet me there? I fear it's very far. You provoked me to be lonely. Words are geographical. Every time I see you on the Bunhill Fields, I can't want to let it go. It's like a tumbling. Este tema delicioso de Amor de Días, y vamos a hacer un repasillo del cartel del Tanet Team y ya para ir cerrando esta mini sección que hemos hecho de este recomendabilísimo festival. Pues bueno, las últimas incorporaciones del festival han sido de Hayden Cameras, Matt Elliot. Azure Blue, que hemos puesto en el programa. Algodón Egipcio, que es una banda venezolana, creo. El Belga, la banda asturiana también. Pero luego hay otra mucha gente, pues como Austin TV, Dead Wenster, Laetitia Sadier de Stereolab, que creo que estuvo el año pasado de gira, ¿no? También, sí, de acuerdo. Y creo que también tiene una buena relación con la gente del festival. Nacho Vegas. Acústico. Zunzunegui, el grupo catalán Za, de Marzipan Man también. Muy chulo el disco de Marzipan Man. El componente de Satellites, también la banda mallorquina. Norman Palm, que es un chico que yo he estado escuchándolo y no lo he podido poner, no lo he podido poner en el programa, pero a mí me ha gustado bastante. A mí me ha gustado también la propuesta de Black Swans, ¿sí? Que es una propuesta muy, muy de folk rock, muy de americana, que está muy, muy bien. Seguro que en un teatro suena de maravilla también. Y luego están también Stan Steel, como propuesta también nacional, Musego, bueno, un poco todas estas bandas. Podéis entrar en la web y echarle un vistazo a todos estos grupos y seguro que iréis sacando o conociendo nuevas bandas. Decir también que bueno que comienza jueves, ¿no? Hemos dicho de jueves hasta domingo, del día 2 al día 5, y que hay una sesión. Normalmente los conciertos empiezan a las 7:30 de la tarde, pero que durante el sábado y el domingo hay una sesión matutina con una serie de grupos a partir de las 12:30 de la mañana, o sea que se puede disfrutar tanto a la hora del aperitivo como, como luego por la tarde-noche para ver todo este festival y disfrutar de él, ¿no? Y vamos a terminar con una banda, ¿no? Para cerrar... Para cerrar este repasillo, este repaso al Tiny Tim 2012, y lo vamos a hacer con la banda Fair Oaks, que es una banda americana y bueno, y que hacen, además lo vais a comprobar en el tema que va a sonar a continuación, pues afropop. Ellos ponen que el afropop está de moda y combinan el punk, el garaje. Pues un sonido como muy directo, muy inmediato, muy fresco y la verdad que suena bastante divertido el álbum y seguro que y va a ser en directo que, yo creo sí, que eso te iba a decir, seguro sí. Que en directo es un directo muy potente y que la gente se lo va a pasar, va a ser en muy grande. Interesante, pues de su nuevo álbum que se llama Everything is Dancing vamos a escuchar el tema que lo abre, que se llama Baldessari. Hey! Pues este ha sido nuestro pequeño repaso al Tanet Team 2012. La verdad es que si no tenéis ningún plan mejor, pues acercarse ese fin de semana por Castellón es una apuesta segura. Si te gusta la buena música, la música independiente y descubrir nuevas propuestas musicales. Así que nada, a ver si tenemos suerte y alguna vez podemos nosotros asistir y darnos un paseo por el norte de Valencia. Y como ha dicho Ramón al principio, pues vamos a acabar el programa poniendo algo de unos temas de actualidad, de temas que nos han enviado a las partículas, que nosotros siempre agradecemos estos detalles. Y esta semana nos ha llegado de nuestros amigos del Genio Equivocado uno de los últimos CDs que han editado. Ese CD del grupo Las Ruinas. Se llama Las Ruinas, es un disco doble que incluye sus dos anteriores trabajos que se autoeditaron. Uno se llama Butano, de 2010, y Disco de Autoayuda para Mutantes, de 2011. Las Ruinas es un trío barcelonés que lleva haciendo música desde 2008 y que se está erigiendo como una de las figuras del underground en la capital barcelonesa. Y la verdad es que cuando hablamos con Joan y con Rafa en el octubre a Llora, ya nos dijeron que nos lo habían fichado. Y nos dijeron que ellos se autodenominaban como heavy pop, a cosa que a nosotros nos sorprendió muchísimo. Y la verdad es que luego, pues escuchando el disco, no sé de dónde viene eso, porque a mí me parece que son canciones de punk y de power pop rock, también con mucha melodía, letras con mucho humor. Y la verdad es que es un disco que está muy chulo, te recuerda muchas cosas también de los años 80, de la movida también. El grafismo del disco también es muy ochentero, con mucho color, muchos. Y nada, pues vamos a escuchar un poco de este underground de Barcelona que hacen Las Ruinas con su tema 5 semanas en globo. Thank you. pues esta era la propuesta potente y bastante fresca de Las Ruinas. Y de Barcelona nos vamos a Nueva York, a una de nuestras ciudades favoritas, para escuchar a Nada Surf, que acaban de sacar su sexto disco. Y es un grupo que la verdad es que Ramón y yo hemos comentado muchas veces de Nada Surf que no van a cambiar la historia de la música ni darnos grandes sorpresas, pero lo que sí que hacen son grandes discos y que nos hacen disfrutar un montón. Sí, yo es una banda que le tengo mucho cariño y que prácticamente todos sus trabajos me gustan. Uh-huh. Que desde el 96, hay que decirlo, están lanzando trabajo casi año, cada dos años, digamos, dos, tres años. Y que, bueno, la verdad que también una banda esa que se le coge cariño porque... Sí, lo tienes ahí... Cada dos por tres los tenemos aquí en España, ¿no? Sobre todo, a lo mejor, quizá también porque uno de sus miembros también es español y bueno, y la verdad que, oye, tiene una trayectoria súper interesante, con grandes éxitos, porque su primer álbum con el tema de Popular fue un bombazo la MTV y bueno, pues... Y yo lo he visto muchísimas veces en directo y siempre me gusta verlo en directo y me divierten muchísimo. Y este álbum está muy interesante. El álbum es The Stars Are Different to Astronomy. Y es un disco grabado prácticamente en directo. Y es una auténtica colección de himnos de potente, power pop, de indie rock. Muy guitarrero. Y melodías a porrillo y estribillos, vamos, para aburrir. Estribillos que se te meten en la cabeza y no hay forma de sacarlos. Y pues como ejemplo hemos elegido su tema Waiting for Something. We'll be right back. vamos a acabar esta edición de Las Partículas Elementales con otra propuesta que nos han enviado a nuestro correo nuestros amigos de Mamá Vinila Records, que es una discográfica underground barcelonesa con mucho contacto con el mundo de la música de Galicia también. Y la propuesta es Esponja, que es una banda barcelonesa que acaba de editar su primer disco llamado Hipervigil, y en el que se dan cita el noise, el shoegaze de los 90, que tan de moda está hoy día, y también el punk oscuro de los 80, también con rollos, reminiscencias también un poco de la movida y de... Bueno, en fin, pues se puede reconocer a Sonic Youth, a The Jesus and Mary Chain, a My Bloody Valentine, incluso a los Smashing Pumpkins como influencias más que reconocibles en este tema que vamos a escuchar, que se llama Fucking Pony. Pues después de escuchar a Esponja, este grupo del sello Mamá Vinila Records, pues nos vamos a despedir, ¿no, Tony? Sí. Bueno, hemos hecho un programa bastante interesante, ¿no? Primera parte del Festival Tanitín, al que tenéis que ir, y nosotros también intentaremos ir. Y luego, pues hemos hablado un poco de actualidad. Y desde aquí os citamos para el programa 47 la próxima semana. Nos veremos la semana que viene. Exactamente.